gusta bailar y tú me celas. Tú comes el dolao y tú me celas. Si tienes dueño más, ¿por qué me celas? Lo que pasó, pasó. Dale.